En 1994 fue grabada esta excepcional obra, Ali Farka Touré junto a Ray Cooder, Talking Timbuktu. Hola amigos, saludos de Ángel Duarte, quien estará acompañándote durante la próxima hora en esta nueva edición de Paradiso Folk. Una edición que hemos comenzado con el gran Ali Farka Touré y vamos a continuar con él, porque acaba de publicarse, de la mano del sello World Circuit, uno de los discos más interesantes, sin duda, de este año 2010. Se trata de una grabación realizada en junio de 2005 entre Ali Farka Touré y su amigo Toumani Diabaté, con colaboraciones como las del contrabajista cubano Orlando Cachaito López. Ruby es el tema que abre el disco y es una espléndida muestra de lo que contiene. En él apreciamos el sonido cristalino de la cora de Toumani Diabaté, la guitarra de Ali Farka Touré y el bajo de Cachaito López. Esto es Ruby. Thank you. un sonido cautivador, ¿verdad? El fallecido Ali Farka Touré junto a su gran amigo Toumani Diabaté. Ellos realizaron colaboraciones juntos antes, incluso llegaron a hacer un álbum en común. Todos os acordaréis de aquel premiado con un Grammy, In the Heart of the Moon, un disco publicado en el año 2005. Bien, pues justo después de ser publicado este álbum, el productor Nick Gould los juntó rápidamente y en tan solo 3 días, en 3 sesiones de tarde, los días 24, 25, 26 de junio, grabaron esta maravilla de álbum que ahora ve la luz. Además del contrabajista Cachaito López, también participó el hijo del propio Ali Farka Touré, su hijo llamado Biux Farka Touré. Ali, como sabéis, murió a la edad de 67 años, el 7 de marzo de 2006, dejando grabado un nuevo disco en solitario llamado Sabam y que vio la luz ese mismo año, ese año 2006, y que, bueno, pues fue un disco póstumo. Y ahora, pues World Circuit, el sello con el que Ali Farka Touré grabó durante muchos años, nos sorprende con este Ali and Toumani. Pues otro exquisito tema que encontramos en esta joya de disco es este titulado Samba Geladio. Samba Geladio. Un nuevo álbum de la nueva etapa de Madre Deus. Este es el segundo con la renovada formación. Un disco que se llama A Nova Aurora, con suaves y dulces melodías como esta que acabamos de escuchar. Y continuamos ahora en Paradiso Folk con ritmos brasileños, ahora de la mano de Xeu. A retina, mas a tiça, a procura. Vagarosa es el segundo nuevo trabajo de esta cantautora brasileña, Seu, un disco que contiene sutiles y desenfadados matices, como apreciamos en este otro tema titulado Comadi. Ella es Seu. A comadi é ponta de lança. As vezes se amua. Fuß auf Fuß, wenn du nur hier anfängst. the sun for the rain and come downtown. Los escarceos sonoros de Indy Zara. Ya te presentamos la semana pasada aquí en Paradiso Folk este álbum. Una mezcla de sonoridades a medio camino entre el folk y el jazz, aderezadas con alguna que otra extravagancia vocal. Ella es Indy Zara. Y vamos a continuar aquí en Paradiso Folk explorando las constelaciones musicales de Cosmogonías, el nuevo álbum de Berroueto. Esto se llama Astrea, un instrumental compuesto por Kiko Comesaña. Paradiso Folk. Todas las semanas, aquí en esta sintonía y a esta misma hora, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y las músicas del mundo. Aquí, en Paradiso Folk. estando tres niñas bordando corbatas, agujas de oro, dedales de plata. Pasó un caballero pidiendo posada. Si mi madre quiere, yo de buena gana. Si mi madre quiere, yo de buena gana. Le puso la mesa y en medio la sala, cuchillos de oro, cucharas de plata. Le quitó la mesa, le puso la cama, colchones de plumas, sábanas de Holanda. Colchones de plumas, sábanas de Holanda. Y a la medianoche el caballero salió. De las tres hermanas a Elena cogió, la montó a caballo y se la llevó en un bosque oscuro y allí la metió. Dime, hermosa niña, ¿tú cómo te llamas? Y mi casa Elena y aquí desgraciada. Cogió un cuchillito y la rebaneó y en un boquetito y allí la metió. Y en un boquetito y allí la metió. Tiró de una rama y Elena salió. Dime, hermosa niña, ¿quién te ha traído aquí? Aquel caballero que iba por ahí. Aquel caballero que iba por ahí. Aquel caballero. Tres niñas bordando corbatas, agujas de oro, dedales de plata. Letras populares recogidas en Cádiz para este tema llamado Santa Elena, un tema interpretado por Contradanza. Pues de Contradanza se habla en la nueva edición de la revista Interfolk, con María del Mar Bonet en su portada. También encontramos las entrevistas de Aute, José Afonso, Sarnegue o Mauricio Martinotti, además de las secciones habituales que tienen que ver con festivales, críticas de discos o instrumentos musicales, que en esta edición está dedicada a la guitarra manouche. También encontramos en esta nueva edición de la revista Interfolk una entrevista al grupo de folk murciano Taray, en el que hablan acerca de su nuevo disco, Folk Resort. Cerrado, viendo la vida pasar. encontraba tu mirar, me encontraba tu mirar, y tu alma ni tu amparo. Anda, vete, anda, vete a lavar a la fuente que han hecho debajo del pilar, debajo del pilar, debajo del pilar. Anda, vete, anda, vete, anda, vete a lavar. Música de la griega Eleftheria Arvanitaki en su reciente trabajo, una producción de Javier Limón. Mírame lleva por título este disco, donde se deja notar la influencia de la participación de Javier Limón, impregnando los temas con aromas procedentes de ritmos árabes, el flamenco o incluso la copla, como apreciamos en este otro tema compuesto por el propio Javier Limón y que aquí cantan a dúo Eleftheria y Concha Buica. Esto se llama Mírame. Testigo de nuestros besos, besos prohibidos. La sombra triste de la aurora, libre ya no brilla desde que te fuiste. Y la verde oliva de la verde rama y la verde orilla del agua y en calma. Y en el horizonte se ve pasado. Mírame, me dijiste mírame, me cogiste de la mano y me acariciaste, no me olvides nunca, tú me susurraste. Mírame, me dijiste mírame, lágrimas de otoño cubriendo el camino, mientras tú te alejas, yo te testigo de nuestros besos, besos prohibidos. La sombra triste de la aurora libre ya no brilla desde que te fuiste. Y la verde oliva de la verde rama y la verde orilla de la huella en calma. Y en el horizonte se ve reflejado el aroma inquieto de nuestro pasado. Mírame, me dijiste mírame, me cogiste de la mano y me acariciaste, no me olvides nunca, tú me susurraste. Mírame, me dijiste mírame, lágrimas de otoño cubriendo el camino, mientras tú te alejas, yo más te miro. Thank you.

poco hace falta querer, da querer. Pues así, con este tema titulado El viaje de la verdad, interpretado por la Orquesta Árabe de Barcelona, hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Y nos vamos a despedir con un tema de Al-Andalus Project, que acaban de lanzar un nuevo trabajo y que esperamos escuchar en breve aquí, en Paradiso Folk. Ya sabes que puedes seguirnos a través de nuestro blog en www.paradisofolk.blogspot.com. También lo puedes hacer a través de la web www.grubalizacion.com y, por supuesto, puedes contactar con nosotros en el correo electrónico paradiso.folk@gmail.com. Nos quedamos con la música medieval de Al-Andalus Project. Hasta la próxima semana. Un gran rumor, mi mamma si mosca, su gran rendo, mi radio.